El día 29 de septiembre en el News Tremens toca el grupo Ataque Frontal. Por favor, vayan. Ya sé que han venido todos ustedes, han venido a verlo cantar al hombre, ¿sí o no? Puta madre, el hombre quiere cantar su canción, está enamorado, pero huevón, déjenlo, puta madre. Está presa, está presa. Pobre hombre, puta, está enamorado este hombre. ¿Qué pasa? Ya Daniel Guzmán del Parque, próximamente. Ay, chucha la cagada. Estaremos todos juntos ahí en la boda de Daniel. Por si acaso hoy día hay un concierto de los Sopilotes, ¿eh? No se lo pierdan. Ya debe estar arrancando, váyanse para allá, ¿qué se acaba? Vayan a ver los Sopilotes, ¿eh?